Luis Fernando González, un hombre de 61 años que tiene como amigos fiel a un morral, su sombrilla, su ropaje sencillo y sucio, característico de su condición de calle, y su indiscutible apodo, Maní. Hablar de su vida personal, para Maní no es ningún problema. Se considera un hombre guerrero y luchador, ha tenido que luchar desde que llegó al mundo. Fue abandonado por su madre enfrente de un hospital en Bogotá, cuando apenas tenía horas de nacido. Unas monjas salesianas se encargaron de él, desde ese día ellas son su familia. En la primaria, siempre las letras llamaron su atención, los números no le apasionaron. Un hombre luchador y amante de las letras, eso es Maní. Siempre le llamó la atención la idea de ser sacerdote. No es nada extraño cuando su familia eran las monjas. 3 semestres en el seminario le dieron el conocimiento de filosofía, letras e idiomas. Este hombre, que hoy por hoy, lo único que tiene son las calles pereiranas, que son su casa, y los fríos andenes, que son su cama. Sabe latín y confiesa libremente que en el mismo seminario, durante las misas, se robaba las hostias y tomaba el vino a escondidas. ¿Qué hizo que cambiara de vida tan drásticamente? Muchos años después, y tras vivir y ver cosas desagradables en el seminario, tomó la decisión más importante de su vida, irse sin rumbo alguno, llevándose consigo solo un morral con un poco de panela, pan y una cantimplora. Ese fue el comienzo de su vida callejera. Lo curioso de Maní es lo que hace en las calles. Su labor no es solo cuidar carros o pedir limosna como lo hacen la mayoría de los habitantes de calle. Maní tiene un don, el don del conocimiento. Hoy en día los estudiantes lo buscan para que realice sus trabajos académicos, ensayos, reseñas y resúmenes de libros, entre otros. Esto le ha ayudado a sostener su vida callejera. A veces el conocimiento no te lleva a la cima, pero siempre sirve.